única a una parte de mi cuerpo. Es un trocito que tenemos especial. Todas las mujeres del mundo entero, con muchos nombres se les quiere nominar, frivolizando una jarta. Si tú estás viendo tazas, buenos melones, un poquito más chica, lindos limones, unos pimientos asados te echan para atrás. Lola Dominga o seno, úbrete a gusto pecho, la llamará. Y si de eso tienes poco, la tablilla un coto a ti te dirá. Escuchará tirando tetas más que dos carretas. No cabe duda que esa frase es cierta, pa' que veas lo importante que ellas son. Y en realidad es que no hay nada que sea más bonito que poder amamantar a un niño chico. La función más importante que a tu pecho le darás.